secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Omar Rojas. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Lo queríamos consultar sobre las declaraciones que ha hecho el nuevo secretario de Obras Públicas, Pablo de Dios Herrero, respecto de que es necesario un nuevo convenio laboral en DACSA. A ver si tienen alguna mirada primaria sobre el tema. Mirá, nosotros como compañeros municipales ya veníamos hablando con un grupo importante de compañeros, y casualmente de DACSA también, no solamente de ese sector, sino de varios sectores, como es el cementerio. En este momento estamos en el cementerio con el señor intendente resolviendo unas cuestiones muy simples de resolver, que por ahí fue una cuestión de omisión o de dejadez en el tiempo, nunca se solucionó, pero estamos acá tratando de solucionar un lugar digno para los compañeros. Y hablamos de los cementerios, de DACSA, de la dirección de tránsito en su momento, y nuestra propuesta estaba establecido también que queríamos un régimen distinto de un convenio colectivo de trabajo para cada sector de esos, con una tarea diferenciada. Hoy en día, lo estuvimos hablando también con el intendente, lo llevamos el día miércoles pasado, hablamos también con el intendente y hubo muy buena predisposición como para llevar adelante una elaboración de un convenio colectivo de trabajo, llamémosle, o alguna normativa distinta que reconozca la tarea y esa tarea se diferencie en cuanto a su salario, ¿no? Bien, es decir que en principio ven la posibilidad de que es un tema que tiene que dialogarse, que charlarse. ¿No les parece desubicado estos dichos de Dios Herrero? Mira, no sé lo que ha hecho el nuevo secretario, pero me han comentado que por ahí ha quedado expuesto diciendo que los compañeros no les gusta agarrar la pala, y creo que con eso yo disiento con él. Uh-huh. Si bien, ya te digo, tuvimos tratativa con Leandro Doltola Aguirre y él ha sido optimista en cuanto a este reconocimiento de las tareas, ¿viste? Después de que los compañeros quieran agarrar la pala, corre por cuenta del nuevo secretario, creo que está totalmente desubicado, ¿no? Porque si no, seguimos incrementando el desacuerdo con nuestros compañeros, ¿no? Cuando nos trataron a todos nosotros de vago y todo eso, creo como era que sigue resintiendo el señor si ha hecho esas expresiones públicas, ¿no? Claro, eso es lo que dijo. Por eso le preguntaba, por un lado, esta idea de cambiar el convenio laboral, ustedes lo ven como algo posible, pero las referencias a esto de agarrar la pala, que parece ser también el perfil de los funcionarios municipales en general, que es lo que vienen diciendo últimamente, no es la primera vez que les sale una frase de estas. Sí, puede ser, son expresiones fuera de lugar. Yo digo que los compañeros son buenos compañeros, son trabajadores y han respondido con altura a todas las gestiones municipales que han venido todos estos tiempos. Nosotros siempre pagamos derecho de piso como empleados. En este caso, estos señores que si por ahí se arrogan este mensaje, me parece desubicado. Espero que no sea así como se ha publicado, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando de personas que por ahí no quieren dialogar, pero me parece que corre por cuenta de él. En este momento, más te digo, estamos con el intendente aquí en el cementerio parque solucionando un tema que es muy importante para todos los compañeros. Hay 14, 15 compañeros que están en situación precaria y él se puso al frente junto con nosotros. O sea, nosotros nos pusimos al frente y él vino a acompañarnos en respuesta a los reclamos de esto, ¿no? Por eso esos comentarios que haga otro funcionario me parece que... Espero que sea una equivocación, ¿no? Bien, Rojas, ¿recibieron ya toda la documentación vinculada con el sindicato que no les daban, que estaba demorada, que estaba ambigua o confusa, o siguen algunos problemas en ese sentido? ¿Con respecto al sindicato? Claro, de la gestión anterior, sí. Mira, en realidad he leído por ahí que el compañero Montiel ha hecho algunas expresiones como que dejó saneado el gremio, que no hay deuda. Es un error lo que comete él en esas expresiones. Quizás se quiera cubrir, uno va a hacer una auditoría como para decir, vemos cómo estamos y avanzamos en el tiempo, no busquemos cosas para atrás. Lo que sí, como es recurso nuestro, tenemos que saber bien en qué se invirtió todo lo que se invirtió en este tiempo, ¿no? Hasta el día de hoy, ayer, esperamos hasta ayer, vos fíjate, nosotros subimos el día 9, el día que nos juntamos, esperamos hasta el día de ayer, enviamos una nota reclamándole lo que falta como para cerrar una etapa y comenzar una nueva etapa de trabajo, una etapa de trabajo en serio. Y entonces por ahí nos molesta que el día que está todo ordenado, él se está cubriendo. No entiendo por qué cuando nosotros no atacamos de ninguna manera. Lo que sí te voy a decir es que el gremio quedó con deudas. Del día 3 al día 8 de mayo, el día de las elecciones, se gastaron todos los recursos que teníamos disponibles como para llevarle un beneficio al compañero. Hoy en día los compañeros están sufriendo ese perjuicio que te trajo la concesión anterior, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, ya hay deuda de proveedores que han aparecido, así que esto que estoy hablando, tengo documentación de todo lo que estoy hablando. Claro. Y lo voy a exponer de forma pública en su momento a través de una conferencia de prensa cuando tengamos toda la auditoría. Esa deuda que a la que alude, ¿qué deuda, qué montos aproximados? No le pido precisión, pero como para que nos demos una aproximado idea. Aproximado tenemos 200.000 pesos de deuda. ¿Ah? Para Nakashi. Ayer casualmente me encontré una deuda de 25.000 pesos, me llamó un proveedor de construcción en seco y bueno, ahí tengo 25.000 pesos más, que se suma a la deuda que se fueron dejando. Cuando ellos el día 9 dijeron que el gremio no tenía deuda, que no dejaban deuda, y no lo digo yo, estuve en compañía de la comisión directiva cuando él planteó eso de que no había deuda, y hoy en día tenemos una deuda de 200.000 pesos y espero que no sea más, porque es un perjuicio para los compañeros, ¿no? Bien. Y es un gremio que no es un gremio que tiene muchos, si bien tiene muchos afiliados, no es un gremio para decir manejamos unos recursos que nos pueden aliviar toda esta situación, ¿no? Vamos a salir adelante porque somos optimistas y estamos preparados para esto, ¿no? Más allá de las críticas que le puedo hacer al secretario anterior. Estamos preparados y vamos a salir adelante. No precisamos que él se ande escudando ni nada. Nosotros vamos a avanzar, no nos interesa lo que él diga, ¿no? Rojas recién dijo que esperaron hasta ayer la respuesta a una nota. ¿Por qué dijo hasta ayer? ¿Se tomó alguna decisión sobre algún tema a partir de ese plazo o por qué? No, fue una cuestión de ser una cuestión de diálogo, ¿no? Con los compañeros, pues somos todos compañeros en esta, por eso me extraña que él diga está todo bien, cuando nosotros nunca acusamos de que estaba todo mal o que iba el hecho de auditoría es para manejarlo administrativamente de aquí en más de manera ordenada. Por eso hasta ayer esperábamos, fuimos pacientes, volvimos a reenviar una nota y espero que tengamos respuesta, que nos alcance lo que estamos pidiendo, ¿no? Que son algunas cuestiones por ahí administrativas y hasta el mismo informe financiero que nos tiene que hacer la proyección en el tiempo, que no lo ha hecho, y si no lo hacen, bueno, nosotros tenemos que avanzar, seguir con lo nuestro. No vamos a perder tiempo en si nos da una respuesta o no, ya esperamos demasiado. Muy bien. Rojas, me decía que están con el intendente ahí en el cementerio. Sí. Resolviendo un problema acá. Está cerca, no quiere hablar Alto Laguirre con nosotros, ¿no? Y justo se está yendo ya porque tenía un compromiso, ¿qué, mirá? ¿Qué tema puntual es el del cementerio? Sí. Mira, los compañeros acá están en una situación precaria en cuanto a las instalaciones. Aquellos compañeros que trabajan en el manejo de féretros y demás, tienen un lugar de permanencia al lado del horno crematorio. En ese momento está encendido y entra todos los residuos que emana de la chimenea, entran al lugar de ellos, ¿no? Uh-huh. Por ahí hablábamos con el intendente de esta situación y bueno, él dijo, los voy a acompañar y resolvemos eso. Así que aquí estamos, vamos a resolverlo. No sé qué tiempo llevará, pero hay buena predisposición de parte de él. Muy bien, Omar Rojas, le agradecemos y si quiere agregar algo más sobre otro tema, lo escuchamos también. No, está bien. Muchas gracias a usted y a disposición de usted cuando lo consideren. Muy bien. Omar Rojas es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Acaba de confirmar dos cuestiones. Por un lado, que hay una deuda en el SOEM superior a los 200.000 pesos que dejó la gestión anterior. Y por otro, la calificación como desubicadas de las declaraciones que hizo de Dios Herrero cuando dijo que los empleados municipales no quieren agarrar la pala.